Sábado de la vigésima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos presenta en el Evangelio algunas características del fariseísmo. Que el fariseísmo es una conducta que no solamente había en la época de Jesús, sino que hay en mayor o menor medida en todas las épocas, fuera y dentro de la Iglesia. Por eso el Evangelio es muy actual, porque lo que Cristo hoy nos dice acerca del fariseísmo es aplicable también para nuestra época. Jesús dice que estos hombres, los escribas y los fariseos, como primer característica, dicen la verdad, enseñan la verdad, predican bien acerca de la ley de Dios, pero resulta que no practican aquello que predican. Es decir, saben enseñar oralmente, pero no dan ejemplo de aquello que enseñan. Y para Cristo esto es grave. Por eso dice: ustedes, dice Jesús en el Evangelio, escúchenlos, porque ellos dicen cosas muy importantes, pero no los imiten, no los sigan, no los copien, porque no son buen ejemplo. No viven conforme a lo que enseñan. Notemos por un lado cómo para Cristo entonces la predicación es muy importante, la enseñanza de la verdad, pero es igualmente importante el ejemplo, dar ejemplo, confirmar con nuestra vida, con nuestras actitudes, aquello que predicamos con los labios. Las dos cosas, tanto la enseñanza como el ejemplo o el buen ejemplo, las dos cosas son importantes. Y hay que evitar solamente quedarnos con un aspecto. El fariseísmo se queda con el aspecto de la enseñanza, de aquello que hay que hacer, exigiendo a los demás virtudes y buena conducta, pero no aplicándolas para la propia vida. Eso es el fariseísmo. Pero también hay que evitar lo contrario, es decir, dar buen ejemplo, obrar bien, pero callar la verdad, no enseñarla, no predicarla, porque tampoco eso se corresponde con el Evangelio. Jesús, cuando anduvo por este mundo, no se limitó a obrar bien, a ser virtuoso, sino que también enseñó acerca de cómo hay que vivir en las dos cosas. Predicó con el ejemplo, pero también predicó con la palabra. No fue un santo mudo, sino que también habló. Por eso las dos cosas son importantes. Hay personas que, por ejemplo, dicen que ellas predican con el ejemplo. Y eso es una verdad a medias, parcial, porque el ejemplo es muy importante, pero también hay que predicar sin miedos, sin vergüenza, predicar la verdad, enseñar la verdad, iluminar con la palabra. Entonces, como primera característica, está la de unir palabra y ejemplo, ejemplo y palabra. ¿Cuántas veces también nos puede pasar a nosotros lo que ocurría a los fariseos, que decían lo que había que hacer, pero no lo practicaban? Por ejemplo, decir que no hay que robar o no hay que coimear, pero cuando podemos coimear nosotros, coimeamos a la autoridad, a la policía, a quien sea. ¿Cuántas veces podemos decir nosotros que está muy mal evadir siempre, o que la evasión es un delito, pero si nosotros podemos evadir, tratamos de hacerlo siempre? ¿Ven? Como con una frecuencia más de la que uno se puede imaginar, esto ocurre en nuestra vida. O bien podríamos dar cátedra acerca de cómo criar a los hijos, de cómo educarlos, pero puertas adentro de casa quizás dejamos mucho que desear o estamos ausentes en la familia, ¿verdad? Entonces, unir la enseñanza, unir la exigencia moral y aplicarla en primer lugar a la propia vida. Aunque cueste, hacer el intento y pedir a Dios la gracia para poder hacerlo. Los santos, que obraban de modo totalmente contrario a los fariseos, y que obran de modo contrario a los fariseos, los santos son muy exigentes consigo mismos, pero son muy pacientes y misericordiosos con los demás. Acá dice el Evangelio, como segunda característica entonces, ahora, que estos hombres exigen mucho a los demás, atan pesadas cargas, pero ellos no las mueven ni siquiera con un dedo. Una característica también del fariseísmo. Exigir conversión a los demás, pero no querer convertirse uno. Y los santos, decíamos recién, obran al revés, porque son muy exigentes consigo mismos, buscan primero la conversión personal, y luego, hacia el prójimo, en relación con el prójimo, el santo, como ha hecho Cristo también, y lo sigue haciendo con nosotros, mucha paciencia, mucha espera, mucha misericordia, en relación con los defectos del prójimo. Cristo dice también, como una tercera característica, que estos personajes, los fariseos, de ayer y de hoy, tienen una conducta que ciertamente los aparta de Dios, porque todo lo que hacen y lo que dicen es en función de lo que para ellos es el valor supremo, el ideal más importante. Digamos, el primer mandamiento, que es que la gente los quiera, la aceptación social, el reconocimiento de los demás. Hoy podríamos decir también, haciendo una lectura actual del Evangelio, el aplauso o el reconocimiento de los medios de comunicación. Es decir, la aceptación social. Jesús dice que todo lo que hacen, lo hacen pensando en esa aceptación por parte de los demás. Y entonces, por ejemplo, agrandan las filacterias. Las filacterias eran unos estuches, unas cajitas chiquitas de cuero, que atadas a una correa, los judíos se colocaban en la frente o también en el brazo izquierdo, esas cajitas unidas a una cinta, a una correa. Dentro de esas filacterias o estuches de cuero habían fragmentos chiquititos, pergaminos, con la Torá, con la ley de Dios. Y de esa manera estos hombres exageraban aquel precepto del Antiguo Testamento que dice que el judío piadoso debe tener ante sus ojos siempre la ley de Dios. Lo exageraban porque se lo tomaban muy literalmente, colocándose en la frente, o sea, ante los ojos, o en el brazo izquierdo, también ante la mirada, fragmentos de la ley de Dios. Y esto lo hacían, evidentemente, porque la gente cuando los veía, muchos decían que eran personas muy piadosas o muy religiosas, porque siempre tenían en consideración la ley de Dios. Y de esa manera les crecía la fama social. Lo mismo cuando Jesús dice que agrandan o alargan, mejor dicho, los flecos del manto. Tener flecos en el manto no era una cosa mala. De hecho, Jesús tenía flecos en el manto. Lo dice el Evangelio cuando lo toca la mujer enferma de hemorragias, que toca los flecos del manto y se cura, con lo cual era una cosa, digamos, normal. Pero estos fariseos alargan los flecos por la misma razón, ¿no es cierto? Es decir, exageran una conducta exterior con el único fin de que los demás los consideren como personas piadosas, personas espirituales, personas de fe, gente religiosa. Exteriorizan conductas con el fin de querer que los demás los tengan por personas no exteriores, sino interiores, personas espirituales o gente de fe. Y en realidad, para ser personas espirituales o personas de fe o personas realmente religiosas, más que exteriorizar, hay que internalizar y hay que tener esa intimidad con Dios que pasa primeramente por el interior de cada uno, por la mente, por el corazón, por la voluntad, y secundariamente por conductas exteriores. Como dice Jesús, cuando quieras hablar con tu padre, retírate a tu cuarto, en lo secreto habla con tu padre, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Estos hombres, lejos de esconderse en el cuarto, una imagen de la vida íntima, de la vida interior, de la vida poco expuesta innecesariamente, estos hombres, todo lo contrario, salían a las plazas, a los lugares públicos, para ser tenidos en consideración por los demás. Y haciendo esto, entonces perdían intimidad con Dios. Por eso Jesús les dice que en esa tesitura será imposible que conozcan a Dios, por más que hablen de Dios las 24 horas del día, o por más que se muestren como personas religiosas, están alejadas de Dios por esa falta de intimidad con el Señor. Por el contrario, el Evangelio termina diciéndonos que en la vida creyente, en la vida del cristiano, del católico, lo más importante es tener esa intimidad con Dios, con el Padre, vivir de cara al Padre y no tanto de cara a los demás, buscando agradar a todo el mundo, lo cual es imposible además. Vivir de cara al Padre, hacer las cosas de cara al Padre, querer cumplir principalmente la voluntad de Dios, amarlo a Él, amar al prójimo, servir al prójimo, como dice hoy el Evangelio, servir. Esa es la actitud principal del cristiano. Y no tanto exteriorizar, exagerar conductas para que nos vean o para que los demás hablen bien de nosotros. Servir, amar a Dios en la persona del otro, porque Dios está también en la persona del prójimo, amarlo en el prójimo. Servir al prójimo o servir a Dios en la persona del prójimo. Crecer en la humildad, porque el servicio ciertamente es humildad. Por el contrario, el soberbio quiere no servir, sino que lo sirvan. Y la Virgen María dirá en ese himno, que es el Magnificat, que profirió ante su prima Santa Isabel, que Dios a los que sirven, a los que aman, a los sencillos, a los que tienen esa vida más interior que exterior, a los pequeños, a los que son como niños, a los humildes básicamente, a estos tales Dios los santifica, Dios los eleva, Dios los ensalza o los salva. Y que por el contrario, a los soberbios, a los que tienen en cuenta primero el parecer de los demás antes que el parecer de Dios, a estos tales Dios los aplasta, dice la Santísima Virgen en el Magnificat. En la humildad se juega la vida del cristiano. En la capacidad de servir, de amar, de obedecer, ahí se juega, para bien o para mal, la vida del cristiano. El apóstol Santiago dirá, finalmente, que aquellos que buscan agradar en primer lugar a los hombres se hacen enemigos de Dios, dice Santiago. Busquemos ante todo agradar al Señor, lo cual es obedecerle, servirlo, ayudar a los demás, hacer caridad, ser humildes. De esa manera quedaremos fuera de esta tentación, no caeremos en la tentación del fariseísmo que Cristo tanto fustiga. Se lo pedimos al Señor en este día sábado y que Dios los bendiga.